Buenas noches, usuarias y usuarias. Bienvenidos a su programa Cópiate Esta Radio, donde las tecnologías son libres, populares y ni con flu podrás engañar. Con Luigino Bracci, que pide la cola en el metro. Y Damián Fossi, que viene en su carro esperolado. Así es. Ya el lunes está reparable. Esta es Alba Ciudad, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Cultura. Cultura. Culturízate. El ministro Pedro Calzadilla al mando de este negocio. Gipsy Gastelo en la coordinación general de la emisora. No, ya. ¿Negocio o Taguara? ¿Dónde quedamos? A Gipsy Gastelo en la coordinación general de la emisora, Randall Borges, Enza García. No puedo ver la hoja porque la enorme humanidad. Ay, ¿qué pasó, Brachi? Diana Yepes, coordinadora de información, y mencionar a siempre quien se encuentra en los controles y que estarán conduciendo el espacio. Jorber Zambrano en los controles. También no leas la chuleta, por favor. Mencionar siempre. José Gregorio Sánchez en la parte técnica, y bueno, este equipo que está hoy listo para llevarles este programa sobre tecnologías libres, sobre información, en contra del capitalismo, de la dependencia tecnológica que nos quieren imponer las grandes transnacionales, ¿no? Y bueno, como siempre, los mamarrachos de Luigino Bracci y este servidor mamarracho de Damián Fossi. Y un saludo a Coromoto Jaraba, donde quiera que esté. Dice que está exploited. Ok, mira, tema, yo creo que fundamental a nivel mundial en lo que ha sido las tecnologías, lo que es la propiedad intelectual y derechos de autor durante la última semana. Yo creo que no se puede hablar de otra cosa, sí, sino de la SGAE. SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores de España. Exactamente, una asociación que crearon allá en España para defender los derechos de los autores, de los músicos, de los intérpretes, de los cineastas. Unos estilos paladines Robin Hood. ¿Verdad? Exactamente, así se han descrito, que ellos supuestamente ellos recaban dinero, le roban el dinero a los pobres para dárselo para los artistas, aquellas personas que tú admiras mucho que no pueden morirse de hambre. Sí, para darle dinero a gente pobre y que está desahuciada, que está prácticamente en la calle, como el pobre Alejandro Sanz, por decirle exacto un nombre, ¿no? O Ramoncín, o bueno, tanta de esa gente que... David Bisbal, entre tantos otros, bueno, personas pobres, humildes... Enrique Iglesias, exactamente. Personas pobres, humildes, que no tienen cómo vivir, no tienen un techo, no tienen un... Lo comía. Eso, se me cayó la cédula. No, todavía me imagino que los de lo comía deben estar percibiendo alguna cuestión. Exactamente. Cuando alguien agita un abanico, debe ser... Debe entrar dinero a lo comía. Exactamente. Bueno, ellos son una sociedad privada española reconocida como de gestión colectiva, dedicada a la gestión de derechos de autor de sus socios. Es decir, ellos recaban dinero, tienen una especie de socios. No cualquier artista allá en España puede ser miembro de la SGAE, y no cualquiera de los que son miembros de la SGAE tienen derecho a voto. Tienes que vender algo así como 1 millón de discos al año, si no me equivoco. No estoy completamente seguro de la cifra, pero tienes que vender 1 millón de discos al año para poder tener derecho a voto en la SGAE. En otras palabras, una banda de rock de garage, por ejemplo, ni puede ser miembro de la SGAE, ni mucho menos tener derecho a voto. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿por qué estos locos están hablando hoy de una sociedad que está allá en España? ¿Qué me importa a mí eso, ¿no? El asunto es que la semana pasada, esta sociedad, que ha sido muy criticada allá en España, que allá en España todo el mundo sabe quién es la SGAE y todo el mundo le tiene mucha rabia, por no decir la otra palabra. CHRA. Exactamente. Allá le tienen mucha rabia porque esa sociedad arremete normalmente contra los usuarios para quitarle hasta la última puya de dinero para dárselo a los autores. Ellos han implantado leyes según las cuales ya las personas, los usuarios, las personas comunes y corrientes, ya por defecto son culpables, ¿no?, del supuesto delito de robar, de piratería, y les cobran a todo el mundo un impuesto. Si usted compra un celular, si usted compra un CD-ROM, si usted compra un disco duro, si usted compra cualquier cosa donde se pueda almacenar un MP3, ellos ya de una vez presumen que usted es culpable y ya de una vez le cobran un impuesto que es para pagárselo. Ellos llaman canon. Un canon, exactamente. Exactamente. Ellos lo llaman el canon digital, que es un impuesto que si usted va a comprar un CD-ROM, ese CD-ROM o un disco duro, usted tiene que pagar algo así como 2, 3, 5% de impuesto, que ese impuesto va directamente a todos a los socios de ellos, a los artistas, a los así que... sea de datos, así sea para respaldar tus propios datos. Exactamente. Así o sea, ni siquiera porque vayas a copiar alguna música, o sea, de un disco que tú tengas y tú quieras hacer un respaldo de esa música que tú tengas, no tienes que pagar porque se presume de que puedes... O sea, eso es como que... Eso es como que... Ay, es que el precepto legal, ¿cómo es? ¿Es culpable? Sí, eres culpable. Inocente hasta que se demuestre lo contrario. En sí. Este caso es todo lo contrario. Eres culpable. Oye, pero así demuestras que eres inocente. No, así demuestras que eres inocente. El asesor legal se está riendo. Es como que yo para mí que lo pueda decir la misma persona, ¿verdad? Exactamente. Bueno, no quiere, ¿verdad? Entonces. Entonces, bueno, el punto es que estos señores se la pasaban señalando a todo el mundo de ser ladrones. Ellos, de hecho, vamos a colocar ahorita un corto para que vean cómo se burlan de ellos allá en España. Porque resulta que ellos tenían la desfachatez de ir inclusive a barberías, a peluquerías, a cobrarle a los dueños de las peluquerías, porque ellos, si el dueño de la peluquería tiene una radiecito y está colocando allí música... Aquí sería millonario. Le cobran 15 euros mensuales, si mal no me equivoco, porque supuestamente ese dueño de esa peluquería está robándole a la SGAE. Y entonces le cobran un impuesto de unos 15... No. Brachi. Ah, no, ¿cómo es? A ver, ¿cómo es? Lo que ellos dicen... Ajá. Es que, como mientras tú estás cortando el cabello... Estás utilizando a Alejandro Sanz como... O sea, estás atrayendo a ese cliente porque estás poniendo a Alejandro Sanz y le estás cortando el pelo. O sea, la persona está... O sea, no porque eres un buen barbero, sino porque estás utilizando a Alejandro Sanz como promoción para entrar a la peluquería. Oye, pero si yo voy a una peluquería y están poniendo a Alejandro Sanz, yo salgo corriendo. Bueno. Yo. Habría que ir a una barbería, entonces. Bueno, igual. Si, sea lo que sea, así sea una venta de lo que sea. Si yo voy a ese lugar y están poniendo Alejandro Sanz, yo salgo corriendo, hermano. Sí. No sé tú. Mira, pero para que vean cómo tratan el concepto que tienen del SGA allá en España, Jordan nos va a poner en estos momentos una llamada que hizo un canal de televisión y que la grabaron allá a la SGA. Bueno, justamente sobre este tema. Vamos a escucharla. Sí, dígame. Hola, muy buenas. Hola, buenos días. Verá, es la SGAE, ¿no? Sí. Yo trabajo en una peluquería. Sí. Entonces yo tenía algunas dudas porque no sé muy bien si yo estoy en situación legal o no. Yo en mi peluquería hemos puesto la radio de siempre. Hombre, si tú no tienes contrato con nosotros, estás fuera de la ley, lógicamente. Porque estás haciendo una comunicación pública en tu establecimiento, que en este caso es una peluquería. No, pero yo público no, yo solamente a la gente que viene. Ya, pero es pública. No, es privada, es mía. ¿Eh? O sea, la peluquería es mía, es privada, ¿sabe lo que le digo? No, pero no es privada, porque va gente de fuera. Hombre, claro, si no, no habría yo el negocio. Claro, o sea, lo que es XFM, que es lo que yo pongo, sí. Ya les ha pagado. Entonces yo lo que no sé es por qué tengo que pagar yo. No es del todo cierto. Es que la explicación no es... Es que muy larga y muy... Y es una explicación que no es muy, muy clara y muy amplia, ¿sabes? O sea, pero yo pago por poner la radio o por las canciones. Tú por poner la radio. Si yo pongo noticias, yo tengo que pagar por la actualidad del canon también. Dentro de las noticias hay una música. Y cada música es lo que tienes que pagar. O sea, el chan chan chan chan ese de emoción, claro, que ponen debajo de la... Que... ¿También tiene canon? Exactamente. ¿Y si yo a cada cliente le doy un MP3? Pues a lo mejor es un... A lo mejor es una forma de evitar que nos pague. Yo ahí no te puedo explicar ya si sí o si no. Oye, ¿con los taxistas por qué nos metéis? Porque eso sí que va con la radio y es un servicio público, ¿no? Bueno, pues mira, podríamos meternos también, pero vamos. ¿Cuánto tendría yo que pagar al mes por escuchar la radio, que es un servicio gratuito? Vale, mira, hasta 50 metros cuadrados serían 6,45 más el 0,8 del IPC de este año por 16% de IVA. 7,48 mensual, como es un recibo trimestral, lo multiplicas por 3 y serían 22,46. Vale, o sea que yo tengo que pagar 23 euros por oír la radio, vaya. ¿No? Sí. Oye, ¿y en las GAE tenéis la radio puesta? Y pagamos derecho. Muy bien, pues nada, muchas gracias por atenderme, gracias, ¿eh? A ti. Venga, hasta luego. Hasta luego. Con dos cojones. Dios santo. Ahora entienden por qué en España todo el mundo le tiene rabia a la SGAE. Bueno, imagínate, ya un segundo aquí que estamos ajustando aquí. Ellos hacen eso y hacen mucho más. Es decir, ellos también arremeten contra, han tratado de arremeter contra las personas que descargan música por internet. Es una criminalización constante que hacen contra las personas. Oye, pero fíjate, pero, la persona le dio así como que, no, ay, ¿por qué no hacen con los taxistas? Ah, ya va, disculpa, déjame notar esa. ¡Qué gran idea has tenido! ¡Qué gran idea! Te vamos a dar un descuento por eso. El punto es que la semana pasada, el pasado primero de julio, comenzó en España la Operación Saga. La Operación Saga es una investigación sobre una trama delictiva presuntamente desarrollada por la SGAE. Resulta que los niños no son ningunos niños inocentes. Fueron allanados, le mandaron para allá a la Guardia Civil y detuvieron a la cúpula de la SGAE, al señor Teddy Batista, presidente de la Sociedad General de Autores y Editores, a José Neri, el director de la Sociedad Digital de Autores y Editores, la SDAE, y otros 7 miembros de esa organización, por el desvío de unos 400 millones de euros. Ellos parece que tenían una especie de empresa, no sé si llamarla Fantasmas, una empresa llamada Microgénesis. No, eso es como un consorcio. Acuérdate lo que pasó con Zuluaga y el caso de los Toyota, ¿no? Tú tenías un consorcio y te vendías entre ti mismo, pues, vamos a decir así. Ok. Sería entre tus empresas fantasmas o entre los socios que son los mismos socios de las GAE. Por eso mismo, también, son empresas fantasmas. ¿Ah? Empresas fantasmas. Una de estas empresas, Microgénesis, era una empresa que dice, es la principal empresa de la trama societaria. Es decir, varios de los socios de la SGAE eran dueños de esta empresa y a través de ella se pagaban y se daban el vuelto. ¿Okay? La misma empresa dejaba de declarar impuestos. O sea, aquí dicen que, por ejemplo, acá hay un artículo que dice que en 2005 ellos dejaron de declarar algo así como más de un millón de... Así como los magistrados, ¿no? Saludo a los magistrados. A ver si conoces a ti que me invitan un día a almorzar. Sí, ellos no cobran tickets de alimentación, ¿no? Bueno, la Operación Saga destapa la red de corrupción de la SGAE, dice un artículo de Gente Digital. Su afán recaudatorio, constantemente criticado por sus excesos, levantaba apoyos en la sociedad mientras ellos ondeaban la bandera de la defensa de la cultura para mantener un polémico modus operandi que les logró dar un beneficio neto de 500 millones de euros. Sin embargo, a pesar de esos beneficios netos que ellos obtenían legalmente, entre comillas, sin embargo, ellos utilizaban una empresa como Microgénesis para llevarse entre 2009 y 2010 unos 5,5 millones de euros de la entidad a través de su filial digital, la SDAE. La SDAE es una filial de la SGAE que se encargaba, digamos, de la parte digital de lo que es la protección de derechos. ¿Y la SGAE, ¿no?, era lo analógico? Sí, digamos que ellos quedaron de... Dividieron la cosa de esa forma, ¿no? Sí, o sea, uno como que los canales digitales, que él fue lo más peleado, y el otro era lo anterior, pues, porque la SGAE tiene años y años, ¿no? Sí, no, la SGAE es viejísima. Bueno, entre los detenidos, Enrique Loras, director general, Ricardo Azcuaga, director económico, José Luis Rodríguez Neri, director general de la SDAE y director de Microgénesis hasta el año 2000, uh-huh. Elena Vázquez, que es cuñada de Neri. Exacto, la principal accionista de Microgénesis. Celedonio Martín, director financiero de Microgénesis. María Antonia García Pombo, esposo. Y un poco de locos allá abajo. Sí, exacto, un poco de locos todos. Parecen esposos, primos, tíos, etcétera, etcétera. El 3 de julio, 5 de los 9 detenidos fueron liberados. ¿No está Zuluaga aquí? No sé, no me extraña. No, bueno, quién sabe. Algún familiar, alguna cosa. Esos círculos de negocio deben ser muy típicos en familiares, ¿no? Bueno, amigos son, de eso estoy casi seguro. Ellos por lo menos son conocidos, ellos son lo que se llaman los grandes cacaos, las grandes oligarquías, que bueno, por lo menos panitas son. O van para las mismas juntas empresariales, no sé. Exactamente, sí, a reunirse por ahí, a disfrutar de sus millones, ¿no? Y por cierto, la cortina que estamos escuchando es una canción de Vagos Permanentes. Vagos Permanentes es un grupo de rock de allá de Madrid, de España. De la esquinita del bar de por allá de Gruta 77, por allá metido ahí en... La canción se llama... Carabanchel, me imagino. La canción se llama Prostituta SGAE, por no decir otra palabra. PUTASGAE, ya. Exactamente, ese es el título de la canción. Le tuvimos que quitar toda la letra porque, bueno, ustedes se imaginarán por qué. Si ese es el título de la canción... Ah, porque había que pagar Canon. No, ellos son totalmente rebeldes a eso. Canon. Ellos primer Canon, pero ellos, de hecho, ellos distribuyen su canción a través de Jamendo. Jamendo, para quienes no lo sepan, jamendo.com, una página web que permite descargar música de Creative Commons sin tener que pagar derechos de autor ni nada de eso, ¿no? Allí pueden buscar los discos de Vagos Permanentes y descargarlos sin ningún problema, ¿no? Y es totalmente legal. Aquí todo es legal, chamo. ¿Sí? Claro. Ah, ok. Bueno, reacciones de los artistas. Por una parte, algunos cantantes como Alejandro Sanz, Andrés Calamaro, Jaume Sisa y Víctor Manuel. Ya, ¿quién? ¿El segundo? Andrés Calamaro. ¿Qué pasó con él? Oye, Andrés Calamaro. Bueno, ajá. salieron a la defensa de Teddy Batista. Ajá. Y de la SG. ¿Y el qué? Aquí no recibe una llave. De la ciudad, por Paladín, de la justicia y no sé qué paja. Oye, ¿es cierto? Ajá. Bueno, para que tú veas. Ah, pa que un saludo allá a Jorge Rodríguez. Estamos todo bien, todo fino, está muy flaco, chamo, come más. Alejandro para. Sanz sobre el canon, donde dije, Diego, así se titula este artículo digo, de La Voz Libre. Digo. Ver para creer, Alejandro Sanz, hasta ahora defensor acérrimo de la SGA. No, pero el segundo, Calamaro, estaba también defendiendo. Bueno, pero haz algo, mientras yo busco, mientras yo leo aquí lo de Alejandro Sanz, búscate ahí lo de Andrés Calamaro ahí en Google. No me cobran canon, ¿no? No, eso, ¿no? Hasta el momento no. Ah, ok. Alejandro Sanz, hasta ahora defensora acérrimo del SGAE, ha saltado el ruedo de Twitter para desdecirse y asegurar que el canon debe ser revisado. La frase bien podría haber sido escrita por algún colectivo de internautas. El cantante argentino Andrés Calamaro, durante su concierto, salió en defensa del expresidente de la SGAE. Damián, estaba leyendo una noticia. Perdón. No, te juro que no te estaba parando. Sí, ya me di cuenta. Te lo juro. Alejandro Sanz asegura sentirse utilizado y avergonzado. ¿Y eso por el escándalo que estos días salpica a la cúpula del SGAE. Y dice que es el mayor acto de piratería de la historia. El compositor considera que hay que limpiar la institución y trabajar para acercarnos a la gente. Y que la transparencia y el diálogo deben ser las máximas para asegurar un futuro digno a los autores y bla. Ramón Sin dice que si todo esto es cierto, iré contra la SGAE a los tribunales. Este señor, que en algún tiempo fue miembro de la junta directiva de la SGAE, ahora fue uno de los primeros en salir a... ¿Cómo es que dice el dicho? Que cuando el barco se hunde, las ratas salen llorando. ¿Ah? ¿Cómo es que dice el dicho? Que cuando el barco se hunde, las ratas... No, lo primero que salen son las ratas. Exactamente. Bueno, aquí vemos a Ramón Sin, Alejandro Sanz, que eran los principales defensores de la SGAE y los primeros en llamar a la gente que se bajaban sus MP3, los llamaban ladrones. Si usted es fan de Alejandro Sanz, si usted no se ha bajado y usted no ha comprado los discos originales, sepa que Alejandro Sanz ha dicho que usted es una ladrona, amiga. Bueno, ellos que eran los primeros en decir eso, ahora son los primeros en abandonar el barco y hablar mal de la SGAE. Ajá, Damián, ¿qué nos tienes ahí? No, bueno, que sí, Calamaro, argentino, cordobés, me imagino, cordobés, ¿no? Bueno, cantante argentino Andrés Calamaro, dicen declaraciones, en España Cristo volvería a ser crucificado con internet apedreando. Bueno, está diciendo que en su cuenta Twitter, qué fastidio, todo el mundo va a la declara por ahí, dice, estoy con Teddy Bautista. El jueves 21 vuelvo a Valencia para presentar su reedición de, bueno, un disco que está uno más abajo. Dice, el formato de arte discográfico desapareció, el vínculo con el disco que nos dio a conocer en totalidad. Bueno, pura basura lo que estoy diciendo aquí abajo. Pero sí, dice que, bueno, está con Teddy Bautista, o sea, que está defendiendo exactamente al SGAE. ¿Será que le mandamos a quitar la llave? No sé. ¿O le cambiamos la cerradura? No sé, probablemente... ¿O le cambiamos la cerradura? Mejor. Listo. No, probablemente Jorge Rodríguez está escuchando nuestro programa. No, concha, le vamos a quitarle la llave. Sí. Seguramente bueno, pásame una multiloca ahí. Exactamente. Fíjate lo increíble que ha pasado, que el gobierno español está dando marcha atrás y va a anular el canon digital, es decir, este impuesto del que le estábamos hablando al comienzo, que le están cobrando a toda la gente que compra ya celulares, discos duros, etcétera, etcétera. El gobierno español está diciendo que va a eliminar este impuesto, que es lo más probable, dice aquí La Vanguardia del 5 de julio, y lo van a hacer, bueno, entre otras cosas, porque ya el tribunal de la Unión Española había dicho que esa medida era ilegal, ¿no? Sí. Ellos estaban viendo en qué momento eliminarlo. Un batacazo. Exactamente, qué momento dar, digamos, esa noticia. Y bueno, todo este asunto les está dando, digamos, la oportunidad propicia, ¿no? La ministra de Cultura de España, Ángeles González Sinde, de quien hemos hablado siempre muy bien en este programa. Claro, saludo, la adoramos, ya. La amamos, la queremos. Claro. La queremos más que los españoles. Exactamente, la queremos quemar. Bueno, esta ministra ha pedido, digamos, ante el Congreso allá en España que ser interpelada para dar una serie de explicaciones y, bueno, probablemente hará algunos anuncios allí en esa interpelación, que creo que será el 13 de julio, va a dar algunas explicaciones sobre lo que va a ocurrir con el canon digital, ¿no? Tras el fraude de la SGAE, Alemania investiga a IFPI, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, y su cúpula porque también están acusados de fraude fiscal. Es decir, este asunto no es solamente España. Ahorita resulta que la IFPI, que es una especie de equivalente a SACBEN, pero para toda Europa, o sea, una especie de equivalente de empresa que protege los derechos supuestamente de los autores. Una firma de abogados, chamo. Exacto, pero que en realidad no es más que los autores, defienden los derechos de las industrias transnacionales, del cine y de la televisión y de la música. Abogados, chamo. ¿Ah? Abogados hay que quemarlos. Ellos... dicen, representa a más de 1.450 compañías transnacionales. Resulta que ellos también están implicados en lo que es evasión de impuestos. Se encontraron una serie de pruebas que muestran la creación de una empresa fantasma con el fin de evadir impuestos ante la fiscalía alemana. Las cuentas y los nombres encontrados llevaron hasta la figura de Sachi Ivo y Batir Hoger, CEO y jefes de la organización, por lo que en estos momentos se investiga el alcance del fraude y hasta dónde se ha llegado en el delito. Estamos viendo entonces que el propio capitalismo está descubriendo que uno de los negocios más fuertes del capitalismo en la parte de arte, en la parte de la industria de entretenimiento, es un fraude. Hay gente robando, hay gente montando empresas fantasmas para robar, se está cayendo una de las máscaras de que ellos son honestos, de que los ciudadanos comunes que se bajan los MP3 y las películas piratas son los verdaderos criminales. Los criminales. Se están cayendo un montón de máscaras aquí. No sé qué opinas tú, Damián. Que devuelven los reales. De hecho, a mí me tienen que deber un euro, una cosa así. Una vez compré un paquete de CDs una vez allá. Sí, vale, que devuelven los reales o que los reales se le den directamente a los los artistas. Que me den mis reales. Yo no entiendo por qué tengo yo que comprar pero ¿qué tiene que ver Alejandro Sanz aquí si yo pagué y compré un... Necesitaba hacer unos respaldos allá y compré unos 25 CDs. Bueno, exacto. Ah, porque eso también es el canon digital, se nos olvidó decirnos que allá el canon digital también se cobra cuando usted compra... discos vírgenes, CD vírgenes, DVD vírgenes. Cualquier cosa que tiene que grabar, claro. Cassette. ¿Qué es eso? Claro. Cassette. Claro, cassette. Cassette. Claro, eso se vende todavía. Ah, ok. Bueno, sí, cuando usted compra cualquiera de esos aparatos, de esos medios... No digas nada, Brachi, tú estabas extra fonógrafo cuando tú naciste. Ah, también. Bueno, ¿viste? Chemo, te van a nombrar ministro de la juventud si sigues así, ¿vale? ¿Ah? Nos van a nombrar ministros de la juventud. Bueno, por lo menos no tengo 55 años. Yo tampoco. Bueno, entonces me pueden nombrar sin ningún problema. Ah, bueno. Mira, 7:40, creo que nos tenemos que ir a un corte, ¿no? Oh, vale. Yolver. No, sí, no, sí, no. Nos tenemos que ir a un corte. No, tenemos un mes que no hacemos el programa. ¿Ah? No tenemos un mes que no hacemos el programa. La irresponsabilidad de estos conductores, claro. que dicen al aire de una forma desfachatada que tienen un mes sin hacer el programa. Qué vergüenza. Por eso es que nos quitan los programas, Damián. Mira, vamos a irnos a un corte y regresamos ahorita con un poco más. Vamos a tener también una canción Reality Shock del grupo mexicano Panteón Rococó. Chamo, ¿dónde consigues tú estas bandas? Chamo, tiene internet, úsalo, pana. La globalización tiene un aspecto positivo, que es que podemos encontrar música buena por ahí. Sí, puedo ir a Sri Lanka a buscar un disco de música comunista que tocan con un tambor porque es lo único comunista. Reality Show y nos vamos al corte. Chao. Dale. Claro que sí, mis amigos, cuando son las 3 de la tarde aquí en Buenos Aires, Argentina, con 37 grados centígrados y 39 la sensación térmica. Este es el Panteón Rococó que viene directamente visitándonos desde la Ciudad de México para todos ustedes. Viene sonando con su ritmo latino que dice así. Andan por la calle sin ninguna dirección. Gente que va y viene sin pensar en lo que son. Viven de noticias, deportes y sport. Lloran desolados frente a reality show. Andan por la calle sin ninguna dirección. Gente que va y viene sin pensar en lo que son. Viven de noticias, deportes y sport. Lloran desolados frente a reality show. Escondida en la calle. castillo aquello que la moda dicta al salir. Pasa el mediodía intentando descifrar a qué personaje se parece más. Visten con mecasas, marcas de prestigio, o aquello que la moda dicta al salir. Pasa el mediodía intentando descifrar a qué personaje se parece más. Formatea tu mente, borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copia de esta radio. A 200 años de revolución, Alba Ciudad en el Bicentenario. China y Venezuela se unen en la tercera exposición de productos industriales para consolidar los convenios estratégicos entre ambas naciones. El evento se realizará en el Círculo Militar Salón Venezuela del 16 al 19 de junio, incrementando el intercambio comercial entre estos países hermanos. Tercera exposición de productos industriales, China y Venezuela. Para ti, que con un por ahora venciste a la canalla aquel 4 de febrero. Para ti, que venciste el odio de quienes te sacaron del poder en 2002. Para ti, triunfador de todas las batallas electorales en las que te acompaña tu pueblo. Un mensaje de amor para que sigas venciendo. Comandante, ante la adversidad, el roble se parte. A veces el junco se dobla, pero el espíritu vuela, inflama y flota. Su luz nos alumbra, nos conduce, nos educa, nos informa y nos conforma. Tú eres el espíritu, y con tu soplo, amigo presidente, y con tu fuerza, el junco se endereza y el roble cicatriza. El junco es el pueblo, el roble es Venezuela. Tu espíritu nos guía, tu amor nos consuela. Adelante, comandante, adelante, que la patria te espera. Que nunca habrán de faltar febreros ni más, abriles. Oye, Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. Siete y 46 minutos en Alba Ciudad. PUTAS-GAE. Sí, vale, esa es la cortina que tenemos de fondo solamente por hoy. Estamos en Alba Ciudad 96.3 FM en su programa Cópiate esta radio con Damián Fossi y Luigino Bracci. O sea, somos dos personas, Damián Fossi y Luigino Bracci. No, aquí hay cuatro personas. Bueno, pero lo que está cierto, y el pana Jolbert Zambrano en los controles, María Fernanda Piña hoy de visita, y bueno. Mira, por cierto, no tenemos. Me di cuenta que el pana tiene la en el Barcelona. Chamo, ¿qué es eso? Por cierto, mañana juega la Vinotinto, ¿vale? Sí. Toda la suerte del mundo para mañana con Ecuador, ¿no? Es que juega Jolbert. Bueno, a mi parecer la necesita. Sí. Fuera Farías, por cierto. Sí, vale. Bueno, pero es la costumbre. Sí, vale, oye, Gego Home nos mandan un enlace, Nagi18 también nos está escuchando, saludos Nagi, bueno, Abajo la SGAE. Abajo la SGAE. Miren, por cierto, en estos momentos, con motivo de lo que es la realización del, bueno, esta fiesta bicentenaria, estamos cumpliendo Gloria 200 años de la independencia, ¿ok? Hoy se cumple, por cierto, 200 años desde el del momento en que se terminó de redactar el acta. ¿Tardaron y se tanto? ¿Ah? ¿Tardaron tanto en escribir? Sí, ellos comenzaron a redactarla el 7 de julio y la aprobaron el 8, y el 8 fue que comenzaron a firmarla, y la estuvieron firmando hasta el día 14. Recordemos que en esa época no existía internet, no existía metro, no existían carros, o sea, tardaron bastantes días en firmarla los diferentes diputados que tenían que viajar, y bueno, de verdad hoy se están cumpliendo 200 años menos, de eso, ¿no? Tarda menos que cualquier diputado ahorita haciendo una ley, ¿no? Más o menos, ¿cierto? ¿Cierto? Mira, muchísimas actividades culturales y de entretenimiento se están realizando el día de hoy y lo que es mañana y lo que es el domingo, ¿no? Por lo menos la parte musical, que es de repente lo que más queremos resaltar, de repente aquí en Cópiate Esta Radio y en Alba Ciudad, ¿no? Habían habido una serie de conciertos, se han montado 4 tarimas en varias esquinas del centro capitalino, en lo que es la esquina de la Bolsa, la esquina de San Jacinto, Padre Sierra y la Plaza Bolívar. Hoy, por ejemplo, Magia Caribeña va a sonar en la Plaza Bolívar a partir de las 9 de la noche, a quienes les gusten la salsa. También va a estar Bongo Ribe, Calypso Boys, creo que ya terminó de sonar. Mañana a esta hora va a estar Bacalao Min. Sí, exactamente. Hoy el día lo dedicaron a lo que es la salsa. El día de mañana lo van a dedicar a lo que es rock, lo que es ska, lo que es hip hop, lo que es música, bueno, más para más juvenil, por decirlo de alguna manera. Y el desde domingo, la gente que nació en los 80 para acá, ¿no? Exactamente. De los 70 para allá pueden escuchar lo que quieran. Exactamente. Y el domingo se lo van a dedicar a la música tradicional venezolana, tambores, joropo, que va a estar Efraín Cravo, va a estar Gino González, el famoso, oye, el camarada. El comunista, el con gañote. Y Daisy Gutiérrez, que también es otra tremenda comunista. Grupo Madera va a terminar el día domingo, lo que es las actividades del domingo en la noche, aunque hoy tengo entendido que también va a estar sonando por aquí, ¿no? El día de mañana Radio Candela va a empezar a sonar a la 1 de la tarde, El Poeta del Morralito, Hospital Psiquiátrico, Los Últimos Indocumentados, La Garantía Suspendida. Ustedes preguntarán quiénes son esos grupos o Sentimiento de Mozart. Ellos forman parte de la Cooperativa Urbana Cultural de Caracas. Son un grupo de chamos que comenzaron. Ellos comenzaron a tocar en el Metro de Caracas, pero son bandas sencillamente sensacionales. Los tuvimos aquí en el aniversario de la emisora el año pasado. De verdad, yo les recomiendo enormemente. Ellos van a estar en la esquina de la Bolsa, y yo les recomiendo enormemente que escuchen estos grupos. Van a estar desde la 1 de la tarde allí. La banda Reciclaje, que son los compañeros acá que también tienen un programa en la radio. Big Landing Orquesta, que es un grupo de ska jazz bastante bueno. Bacalao Men. Y va a cerrar el grupo de rock clarense Pacto. El Pacto, que quienes lo conocen saben que no es solamente es tremenda banda de rock, sino que hacen tremendo espectáculo con sanqueros, con un montón de chamos y chamas allí que hacen tremendo espectáculo. Eso va a ser en la Plaza Bolívar. Y bueno, cerquita de la Plaza Bolívar, como le dijimos antes, en la esquina de la Bolsa, en la esquina de Padre Sierra y en la Plaza del Venezolano, en la esquina de San Jacinto, van a haber tremendas actividades todo hoy, mañana y el domingo. En la página web de nosotros. Eso solo se hace en Revolución, ¿no? Así es. En la página web de nosotros, albaciudad.org, está... Aquí tuviera la Cuarta República, tuviera Alejandro Sanz en concierto. Exactamente. De todas formas, quien le gusta la música comercial, bueno, mañana también van a estar Fernandito Villalobos, Las Chicas del Can, Omar Enrique, Bonnie Cepeda, Diviana, van a estar en... Eso que cuando escuchabas tú cuando eras mozo, ¿no? Eso que escuchabas tú cuando eras mozo, ¿no? También, pero, hermano, ¿cuál es el asunto? ¿Qué problema tienes tú con la edad, vale? O sea, tú también vas a poner viejo. Yo no tengo ningún problema. Mira, tú también te vas a poder poner viejo algún día, y algún día podrás optar también a ser ministro de la juventud, chamo. Deja el pique, vale, por favor. Mira, como le dije, en la página web de albaciudad.org están, digamos, los mapas. Mira, ¿cómo estás tú de triglicéridos? Horrible. Ah, no hablemos de eso. Me llevaron hoy a la feria gastronómica, que la están haciendo en la Plaza del Venezolano, y va a seguir mañana y el domingo. Tienen hallacas a 10 bolívares. Y yo, obviamente, con el problema que tengo, no puedo comer hallacas. Imagínate. Ay. Y bueno, fue realmente horrible tener que presenciar a todo el mundo devorándose esas hallacas y yo mirando ahí como un perrito. ¡De dos, de a tres, dame! A 10 bolívares, pana. Y yo mirando como un perrito triste. O sea, eso... ¿Y qué comiste tú? Dos aceitunas con aceite de oliva. Sí, dos aceitunas integrales, una broma así. Integrales. Sí, que tienen una ajonjolí adentro de ese. Mira cómo está. Dos aceitunas. Muerta la risa. Dos aceitunas con afrecho, una broma. Con afrecho. Y avena. Ya. No, ya, qué feo, vale. Ya. No, la feria gastronómica está muy buena. Radio, en conversación con dos personas mayores de 30 años. Sí, vale. En conversación, incluyendo personas de la tercera edad como yo. Mira, la feria gastronómica está muy buena. También ahí están de comida cubana, están de Bolivia, Perú, Colombia. ¿Dónde está abierto? Me dio hambre. Tengo hambre. Coman antes de que llegue Damián, se los recomiendo. Va a estar abierta hoy, va a estar mañana y el domingo. No puedo. Okay. No puedo comer tanto. Ah, bueno, entonces nos salvamos. Sí. Nos salvamos. Tampoco puedes comer, no sé por qué te salvas. Va a haber también una feria del diseño en el Hotel León de Oro. Es un hotel que fue restaurado que en la Avenida Universidad, digamos, diagonal a la Torre Ministerial. Van a haber actos de teatro en los semáforos, personas vestidas, digamos, como próceres de la independencia que van a estar haciendo actuaciones en los semáforos cada vez que se pongan rojo, van a ver esas actuaciones por allí. Hay una ruta nocturna en la cual diferentes restaurantes, que no vamos a mencionar para no hacerles publicidad, pero diferentes restaurantes van a tener a grupos revolucionarios venezolanos. Dale ahí, Claro. Iguana Roja, Casi Perro, Terrón, Los Que Sobran, Quinto Aguacate, Afrocódigos, van a estar repartidos en diferentes restaurantes de Venezuela, caraqueños, y bueno, el cronograma está, como le dije, en la página web albaciudad.org. También salió en el diario Ciudad Caracas de hoy. De Caracas, ¿dónde más? Ya lo vuelvo a poner. Claro. ¿A ti esos no restaurantes vale. te pagan payola? No vale, yo he comido por lo menos el Mesón de Caracas. El Mesón de Caracas, la Indiecita, ¿tú has comido en La Fragata? No. Ah, ok. No. Hotel Tiuna, bueno. Ay, Brachi. Pero aquí está Bar La Fragata. Ay, Brachi, que Quinto Aguacate ahí, va a estar hoy. Ahí tu salchicha alemana, ¿no? No, para nada, yo solo para gusto. El Tablón de la Cátedra, Tasca del Ávila, El Parador, etcétera, etcétera. Y van a haber diferentes grupos, mira, muchos de ellos bien conocidos, Afrocódigos, por ejemplo, son tremenda banda, Salsalí, Iguana Roja, Los Que Sobran, una banda de ska bastante conocida aquí en Caracas. Está fino, está bueno. También hay un bus rumbero que va a salir de diferentes puntos, déjenme encontrarlo. ¿Dónde? No, creo que está por aquí ya. No. Busetas rumberas. Van a salir unas busetas rumberas viernes 8, sábado 9 y domingo 10 desde Plaza Venezuela. Van a ir hasta el Mirador Boyacá, hasta el Centro Histórico de Caracas. Van a salir desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y otra buseta rumbera va a salir desde el Callejón Chino Valera Mora en Sabana Grande hasta los locales del Centro Histórico. Creo que es el que está al lado, de verdad no estoy seguro, de verdad. Bueno, igualito pregunten ahí, ¿dónde queda el Callejón Chino Valera Mora? Si es un caraqueño no te va a responder. Bueno, mira, ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, mira, el folleto con las actividades que se van a realizar es enorme. Está excelente. Este nos lo enviaron los camaradas del gobierno del Distrito Capital. Gócense los 200 años de liberación. Mira, urbana. Yo creo que quienes estén en Caracas no pueden desperdiciar todo lo que se va a hacer este fin de semana, todo lo que se está haciendo en este momento. Aquí en el Boulevard Panteón se han instalado 3 cafés itinerantes colocados a lo largo del boulevard. En esos cafés se está colocando música en vivo cada hora desde las 4:30 hasta las 7:30 de la noche de estos 3 días. Ya hoy terminó, por supuesto, mañana continuarán. Donde se van a presentar diferentes grupos, por lo menos mañana va a haber trova cubana, trova actual y grupos que van a hacer homenajes a Ali Primera. Alejandro Primera va a estar allí en uno de estos cafés. Y el día domingo va a haber salsa, merengue, música cañonera, y cuentacuentos y titiriteros. ¿Okay? O sea, también entretenimiento para sus hijos e hijas. Mira, yo creo que esto ha sido todo por hoy, Damián. Bueno, vamos a leer aquí un momentico por internet. Hay una gente que se llama Caracas Radio. De hecho, nos ponen 3 estrellas. Empezando, copias de esta radio en Alba Ciudad. Arahuaco José Leonel Subero nos escribe desde ya de las tierras del Sucre. Cópiate, saludos, retos tecnológicos mismo. Sí, creo que hay alguien por aquí, creo que nos escribió al principio y dice: ahora en Cópiate esta radio, el escándalo de Les Gades, Gloria Monasterio, Virtual Gloria. Sí, vale. Y María Fernanda Piña dice que está escuchando, ni con flujo lograrás engañar de tubería. Yo creo que cosas como la exagerada es jamás la vamos a ver en Venezuela mientras sigamos en revolución, ¿no? Y la gente de Radio Urquía, de allá de... Ah, de los teques, ¿no? De los altos mirandinos. Exactamente. Yo creo que cosas como la SGA jamás la vamos a ver en revolución, ¿no? Más bien, Zach Venn, a pesar de que, bueno, tú ya me mostraste hace ratico que Zach Venn sí está haciendo demandas y está atacando locales comerciales, sin embargo... Claro, soy un bufete abogado, chavo. Exacto, sin embargo, no han llegado a los extremos que... No se les ha permitido llegar a los extremos que sí tiene la SGA y otras industrias allá en Alemania, en Francia, en... De todas formas, yo me imagino en la SGAE yendo a una peluquería allá en Katia y que venga a decirle que tiene que pagar. No, vale... No, los corren a pedradas, vale. A pedradas. Mínimo. Dice, ¿dónde está Zach Venn? Ah, sabe, está en la Florida. Ah, bueno, chao. Sí, no, o sea, hay, no, y no solamente por eso, ¿no? O sea, hay muchas otras cosas, de verdad. Yo creo que sí hay que llegar a un modelo que permita, digamos, oye, ya se ha impuesto que a través de internet podamos conocer la música, podemos descargar la música y tenerla, ¿no? Tiene que haber también una forma de resarcir a los artistas y, bueno, yo creo que tiene que buscarse el camino, ¿no? Pero no, que el camino, pero los artistas no tienen que estar detrás de, me disculpa, pero los artistas tampoco tienen que estar detrás de estar vendiendo discos. Claro. Trabajen, hagan los conciertos. Ah, qué sabroso. Claro, o sea, lo que pasa es que también una banda que de repente sea grande, por ejemplo, ska, salsa, que requiere una gran cantidad de artistas, a ellos es bastante costoso para ellos grabar un disco. Eso también hay que reconocerlo, ¿no? Con eso no estoy diciendo que sea válido ese modelo, entonces, de ir a demandar a la gente y a demandar a los que bajan MP3, ¿no? Claro. Pero sí debería de repente buscarse algún modelo, discutirse algún modelo válido que no implique ni la represión de la SGAE, pero tampoco, bueno, tampoco, oye, que haya músicos que realmente tengan problemas en lo que es la parte de seguridad social. Muchos de ellos, oye, llegan a la tercera edad y están desahuciados. Hay un problema allí que también hay que resolver, Damián, pienso yo. Bueno, pero hay que llegar a una cosa, o sea, a alguien, John Forak, un es que yo hace, más o menos 12 años leí un artículo de NPC Magazine que hablaba, si Elvis Presley, con un disco que costaba 1.17, se hizo millonario, 1.17 costaba un disco para entonces, él se hizo millonario. Ahorita con Britney Spears, o por ejemplo, voy a decir Britney Spears, o ahorita Lady Gaga, que un disco cuesta $17 o algo, o sea, no se puede hacer millonario, o sea, ¿por qué tanta perseguidera? ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué tanta nada más comparando los precios y todo. Y no me vengas a decir, ahorita es mucho más fácil grabar un disco. Tú en un espacio como este, tienes unos instrumentos, tienes unos equipos parecidos a estos. Claro, y eso también hay que reconocer, de parte y parte todos tenemos que cambiar un poco. O sea, muchos músicos también piensan que la única forma de grabar un disco es en un estudio con Pro Tools y 50.000 plugins y la última que se pueden hacer con software libre. Pero escúchame, hay muchas cosas que se pueden hacer en software libre y que utilizando software libre bajaría bastante también el costo de montar un estudio de grabación. Pero no tanto el software, o sea, ahorita unos buenos micrófonos te pueden costar tanto. El software sí, Damián, porque si tú compras unos plugins de efectos originales, te cuestan $400-500 un paquete de plugins. Lo hagas libre, y si no, bueno, pirateatelos, vale. ¿Cuál es el rollo, pues? Por eso. Pirateatelos, vale. Déjate coba. Por eso. No, pero también instarles a averiguar que hay alternativas. Ardour Ardour, que es un software libre de grabación, no tiene muchas diferencias con Pro Tools. Y se le pueden incluso, si el problema son los plugins de efectos, se le pueden colocar los plugins Virtual Studio. Exacto, los plugins de efectos, si ese fuera el problema, los plugins VST se pueden colocar perfectamente en Ardour. Sí, ¿no? Muy famoso. Exacto, aunque son propietarios. Virtual Studio. Aunque son propietarios, pero se pueden utilizar, pues. Entonces, bueno, hay alternativas, simplemente yo creo que es una lo que hay que hacer es empezar a trabajar juntos y buscar esas alternativas y no quedarnos, digamos, encerrados en el modelo de Zach Venn y de demandar y de atacar a las personas que se bajen los MP3, que son unos criminales, etcétera, etcétera. Ya se está demostrando, el propio capitalismo está demostrando que el modelo de la SGAE y de este tipo de asociaciones no sirve. Mira, vamos a mandarle un saludo a Chávez. Vamos a mandarle un saludo a Chávez. Oye, ¿verdad? Ah, ¿qué fue? Totalmente de acuerdo. Oye, que se recupere pronto, comandante, ¿vale? Y que está haciendo tremendo esfuerzo. Hizo tremendo esfuerzo por estar aquí en Venezuela porque él sabía que si él no estaba el bicentenario no iba a ser lo mismo si él no estaba acá. Claro, y le echó un camión de... Exactamente. De pelotitas, pues. Exactamente, Damián, 8 y 2, nos fuimos. Bueno, viviremos y le seguiremos metiendo el palo. Saludos, chao. Chévere, chao.